La Zona Cero. 15 de agosto de 1977. Faltaba un día, por tanto, para el fallecimiento oficial. Pues ya sabéis que Elvis Aaron Presley es el personaje al que vamos a aludir. Elvis está vivo, vive en Marte, como todo el mundo ya sabe. Pero faltaba un día para la muerte oficial en la Tierra de Elvis Aaron Presley. ¿Y acaso los extraterrestres mandaron un mensaje diciendo, Elvis, que vamos a por ti? Lo cierto es que el científico que anotó esa respuesta extraterrestre, lo único que pudo decir o reflejar en un papel fue, ¡guau! Efectivamente, wow, W-O-W, ese es uno de los 13 enigmas científicos más fascinantes de la historia. Todavía por desencriptar, todavía por traducir, pero motivo de muchos análisis, de muchos debates y desde luego de un magnífico monográfico que nos van a entregar Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Wow, wow, wow. Eso, wow, wow, es lo que puso, efectivamente, como me has dicho, Jerry Emmann, que fue el responsable del descubrimiento de lo que posiblemente es la única, vamos a llamarla así, venga, vamos a arriesgarnos un poquito, la única prueba de contacto con una inteligencia extraterrestre que ha tenido el género humano. Muy buenas noches, mi querido Jesús Callejo. Muy buenas noches. Esto, sin duda alguna, es un SETI, pero vamos, a lo bestia, ¿no? Sí, además era cuando estaba el SETI en mantillas y, bueno, había como mucha expectación para ver si se encontraban algún resultado. Ah, pero fíjate qué año, Jesús, 1977, encuentros en la tercera fase. Bueno, es el año en que se lanza la sonda Voyager. Voyager, claro. Exactamente, o sea, es un año muy importante. Pues lo que es la carrera espacial, lo que es un poco esa investigación astronómica, pero sobre todo también esta gente que tenía mucho interés en descubrir si estamos solos en el universo. Y esta, bueno, toda esta transcripción extraña, ¿no?, que aparece este 15, famoso ya 15 de agosto de 1977, se lo encuentra por sorpresa porque no se lo esperaba. ¿Qué cosas ocurrieron antaño, verdad? ¿Qué aburridos estamos ahora? Sí, fíjate que ahora tenemos mucha más tecnología, pero aquí está lo sorprendente. Yo lo he apuntado muy bien ahí, Carlos, el asunto. De todo lo que sabemos actualmente, y mira que sabemos mucho de esa supuesta inteligencia extraterrestre, de este proyecto del SETI o del CETI o del proyecto Fénix, es la única que todavía sigue dando quebraderos de cabeza a los científicos y a los astrónomos. Esta famosa señal. Y tú, como también decías, Juan Antonio, está considerada como de los 13 misterios, así reconocido por la revista New Scientist, que están todavía indisolubles, ¿no? Que todavía no son irresolubles, mejor dicho, porque no se sabe todavía una respuesta. Y hay misterios de la química, de la física, de la astronomía, bueno, pues de la inteligencia extraterrestre. Esta señal, BAU, sigue siendo todavía esa señal que no se sabe muy bien dónde procede. Y de las tres hipótesis posibles que hay, que luego las señalaremos, la más plausible, fíjate, es que proceda de una inteligencia extraterrestre. Bueno, primero hay que contar un poquito la historia. Efectivamente, como hemos dicho, fue Jerry Emmann, que era un profesor universitario de la Universidad Estatal de Ohio, el que hizo el descubrimiento, en cierto modo, porque en realidad la grabación se hizo de manera automática, como muy bien hemos dicho, el 15 de agosto del 77 a las 23 horas 16 minutos, y la grabó el radiotelescopio Gran Oreja, el Big Ear, que estaba en aquel entonces recibiendo señales de radio de fuera de la Tierra. Era un rastreo rutinario. Sí, ¿no? Era un rastreo rutinario, estaba automatizado, y hay que decir, para que se rían un poco nuestros oyentes modernos, que la computadora del radioobservatorio, la que gestionaba la totalidad del Big Ear, del Gran Oreja o del gran Orejón, ni más ni menos que era un IBM, bueno, un IBM 1130, que tenía un mega de disco duro y 32K de memoria RAM. Eso significa la nada, ¿no? Y bueno, con eso se fue a la luna. Para que también nos cortemos un poco de nuestra chulería. Sí, efectivamente, sí. Esto es la nada. O sea, es la nada. 32K de memoria RAM. Bueno, es un documento de Word de 6 páginas. O sea, nada. Nada. Esa era la memoria RAM que tenía. Y eso, un megadisco duro. Que bueno, un megadisco duro es que no bajas ni una canción de MP3 ya casi. No hables con esa soberbia, Carlos. Esta era la realidad. Quiere decir que como bien ha dicho Jesús, con una tecnología que ahora nos parecería muy limitada, sin embargo, se podían conseguir cosas muy buenas, dado que no obstante, el radiotelescopio si era una máquina seria que sigue existiendo. Bueno, para que nos hagamos una idea, un Gran Oreja de estos días sería pues eso multiplicado, pues yo qué sé, ¿no? La computadora nada, no se podría ni comprobar. O sea, es que esto no lo tiene, vamos, lo tiene un reloj, ahora mismo es una cosa ridícula. Ahora lo tiene cualquier ordenador, tiene eso, pero es que tiene de mega RAM, de RAM lo que tenía el disco duro. Es decir, cualquiera de los de mi casa, cualquiera de los siguientes, tienen un mega, pero de RAM, no de disco duro de almacenamiento. Muy limitado, lo que tú quieras, pero el wow, claro. Fue con esto. Bueno, pues el software, que había sido diseñado por dos investigadores, aparte del propio Jerry Emmann, por Bob Dixon, era bastante sofisticado para su época y hacía chequeos constantes el funcionamiento del equipo, generando algoritmos que lo que hacía es que buscaban simultáneamente para, de esa forma, intentar rastrear cualquier tipo de señal que pudiera ser identificada como inteligente. Bueno, pues la gran sorpresa es lo que ocurrió el día siguiente, bueno, no exactamente el siguiente, sino cuando Jerry Herman tiene los registros del día 15 y empieza a revisarlos de manera normal, porque hay que tener en cuenta que la señal WOW no se grabó, pero sí dejó el rastro en el ordenador. Entonces, el ordenador lo que hacía es que interpretaba los sonidos que recibía, bueno, en secuencias, que podían ser analizadas, bueno, en papel. Y esto, de hecho, el nombre de la señal fue pura y simplemente porque cuando ahora describamos, o describa Jesús, lo que vio, vamos, lo que vio en el papel, lo que quedó registrado. Claro, quedó registrado. Lo que hizo es que se quedó tan absolutamente atónito que marcó unas letras y números y puso unas letras muy grandes al lado de del papel WOW en inglés, W-O-W y una admiración. ¿Y por qué puso W-O-W y una admiración? Porque esto es lo que pudo más o menos escucharse. Esta es la señal que llegó desde sí, la reconstrucción que se hizo en función de los datos que había tomado la computadora IBM, y efectivamente se aprecia incluso de la forma más sencilla que tiene un ritmo bastante claro. Entonces, aquí hay que trabajar ya con las primeras hipótesis. Jesús, a ver, ¿qué se pensó? Primero, ¿qué se encontró? Sí, lo que se encontró y de dónde podía proceder, porque una vez que ya se determina que estamos ante una emisión radioeléctrica de este cariz y además con una frecuencia muy concreta, que era de los 1420 megahercios. Ahora decimos por qué los 1420 megahercios, porque se encuentra en una banda del hidrógeno neutro, que esto dicho así parece como muy técnico, pero realmente si hay una inteligencia extraterrestre debería transmitir en esa banda para, de hidrógeno. Para nuestros oídos profanos escuchar eso pues es como si escuchas un colibrí. Sí, claro. Para... Pero para un científico esto es una anomalía tremenda. Es una anomalía, exactamente. Cuando pone WOW, además en bolígrafo rojo, lo anota ahí como diciendo sorprendente, ¿no? O sea, se queda tan extrañado de que no encuentra una explicación técnica y razonable y que venga además de la Tierra, porque lógicamente lo que primero que se descarta son todas las procedencias, las emisiones radioeléctricas que pueden proceder del planeta Tierra. Entonces ven que no, y el lugar de donde puede proceder esta radiación, y así lo determinan, es en dirección a Sagitario, de la constelación de Sagitario, y estábamos hablando de unos 220 años luz más o menos, ¿no? O sea, que debería proceder de un lugar, no de nuestro sistema solar, porque luego se han captado emisoras o radiofrecuencias procedentes del sistema solar, muchas de ellas de Marte. Luego podemos contar algún caso que es muy sorprendente, ¿no? Como también parece que se abona esa hipótesis extraterrestre diciendo que hay sondas que están de alguna forma orbitando alrededor de nuestro Sol y que periódicamente van emitiendo bandas de frecuencia, pero no sería esta. Esta estamos en una banda de frecuencia muy concreta, por cierto, prohibida por la comunidad internacional para que no se juegue con esta banda de frecuencia, porque está reservada precisamente para fines científicos y para fines astronómicos. Pero bueno, aún así, es una banda de frecuencia tan extraña que se considera, ya digo, que si hay una inteligencia extraterrestre detrás de todo esto, la frecuencia lógica por la que tiene que emitir sería esta, ¿no? El hecho y lo sorprendente es que nunca más, hasta el momento presente, se ha vuelto a registrar una frecuencia similar y tan sorprendente de estas características. Venga de la constelación de Sagitario o venga de otra parte del universo. Constelación de Sagitario a 220 millones... No, 220 años luz. 220 años luz, sí. Eso es. Alfa Centauri está a 4, ¿no? Sí. Bueno, pues fíjate la distancia. Volvemos ya con algunas canas, ¿eh? Si vamos a Sagitario. Sí, llegaríamos un poquitín pachuchillos. Bueno, la verdad es que el análisis de la señal que se hizo fue una cosa muy seria, porque primero se intentó precisar con intensidad la señal, bueno, ver el lugar exacto, la medición anterior, hacer unas comprobaciones rutinarias que tenían dentro de sus protocolos de investigación los técnicos y científicos que trabajaban en el proyecto. Y a partir, bueno, lo que hacían en principio es que dividían en 6 partes la señal, se separaban en función del canal que la había recibido, y a su vez se separaban en 1/6 parte del valor actual y 5/6 partes del valor anterior. Es decir, se iba haciendo una especie de clasificación compartimentada para poder analizar con toda tranquilidad y calma si se producía alguna desviación, que era el análisis siguiente. En ese paso, el resto de lo que quedaba se dividía por la desviación estándar, que se computaba sobre 60 periodos, que eran las porciones de señal con las que se trabajaban. Por lo tanto, era una 60ava parte del valor actual más el 59 de 60, es decir, 59 parte 60 del valor anterior. Bueno, con eso... Traduce, Carlos. Se sacaba, bueno, eso se hacía para sacar la desviación de ruido. Es decir, para saber cuál era el ruido. Hay que tener en cuenta que en realidad la notación equivaldría a 72 segundos y una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. Eso es muy importante, sobre todo para los que trabajáis en la radio, porque os habéis dado cuenta claramente, es decir, que supondría algo. Es decir, vamos a ver, cuando de alguna manera se ha grabado aquí una psicofonía, sí, la psicofonía es una cosa totalmente diferente, es decir, es un sonido que entra dentro de un canal que está en funcionamiento, en ese momento está abierto, y de alguna manera se pone un sonido que no corresponde a lo que es la locución general nuestra, de las personas, o a los sonidos de las máquinas, ni siquiera al ruido de fondo. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer, es decir, de alguna manera, es limpiar el ruido de fondo. Aquí la intensidad era demasiado alta para confundirse con el ruido, lo cual ya en principio es una anomalía muy notable. Y la verdad es que después de ese número de trabajos, la conclusión a la que llegaron es que se estaban enfrentando ante algo que era muy serio, es decir, ante algo que parecía obedecer a, bueno, a la actuación de alguien que actuaba, bueno, que operaba con inteligencia lo suficientemente avanzada como para realizar una transmisión de radio inteligente. El equivalente a 72 segundos. Exacto, de grabación, nada más. Y muy elevado para la media, lo que distinguía este sonido del ruido habitual. Sí, claro, y porque ya habían evaluado esa, bueno, pues esa radiación de fondo, que esa siempre permanece, ¿no?, en todos, claro, los radioescuchas, que se sabe además que incluso procede desde el Big Bang, ¿no? O sea, que hay una radiación ahí permanente. Entonces, claro, cuando se empieza a buscar un poco las hipótesis, pues rápidamente surgieron las tres posibles hipótesis que puede interpretarse esta señal, ¿no? La primera hipótesis es que la señal proviene de una emisión de radio de un satélite artificial que en ese momento pues estaba atravesando esa órbita justo en ese instante, ¿no? Y se coló. Entonces se coló. Esa es la primera hipótesis, un poco razonable. ¿Qué ocurre? Que muchas de las instituciones de rastreo, entre ellas, por ejemplo, NORAD, pues descartó esta posibilidad de plano. No había ningún satélite que en aquel momento estuviera por allí haciendo de las suyas y que pudiera haber rebotado la señal. La segunda, bueno, pues esta emisión de radio solo podría ser producto de un acontecimiento astronómico de enorme potencia, algo que hubiera ocurrido en aquel momento y que quedara registrado de esta manera tan potente, ¿no? Esta explicación, bueno, ha sido recibida con mucho escepticismo, por una sencilla razón. Es decir, si algo tan importante hubiera ocurrido, como por ejemplo la explosión, ¿no?, una supernova, esto hubiera implicado la existencia de algún residuo a este fenómeno y hubiera sido captado por otros observatorios astronómicos. Nada se captó en aquel momento ni hasta ahora, con lo cual tampoco se puede explicar el origen de esa emisión tan potente. Y nos queda la tercera posibilidad. ¿Qué tercera posibilidad nos queda? Que la señal tiene un origen de una civilización extraterrestre con un potente transmisor y que, de alguna forma, se quiso encargar de que eso llegara hacia nosotros, que alguien, algún ser inteligente que hubiera en la Tierra y que tuviera la tecnología adecuada, lo hubiera captado, y efectivamente parece que esta es toda la hipótesis que ahora se está barajando, por muy increíble que parezca. Sí, lo que ocurre es que no se ha vuelto a captar nada semejante. No, nada semejante. No. Lo más sorprendente, cuando estamos hablando de la, bueno, constelación de Sagitario... Sí se ha captado, pero vamos, luego se demostró que correspondía a un satélite terrestre de los que iba, bueno, de los que se llaman Leo o órbita terrestre baja, el 10 de mayo de 1996, que es lo que hemos oído, que es una reconstrucción muy parecida a cómo habría sido el sonido de la señal WOW. En este caso, sí se pudo identificar que se trataba de un sonido terrestre. Pero los científicos no han descartado la posibilidad de volver a contactar con el mismo tipo de señal. No, de la misma procedencia, porque sí que hay emisiones, sobre todo cuando se empezó a hacer todo el proyecto SETI, sabe que de Epsilon Eridani, por ejemplo, de la constelación del Boyero, sí procedían de distintas emisiones, bueno, que se podían explicar de una forma más o menos lógica, pero emisiones inteligentes, incluso algunas, como si fuera código Morse, ¿no? Pero que procedan de Sagitario, otra vez se volvió a registrar una frecuencia muy extraña. Porque cuando se empezó a desarrollar el proyecto Fénix, ¿no?, que también tiene que ver con la búsqueda de vida inteligente, en febrero de 1995 se encontraron emisiones recibidas por el radiotelescopio de Ohio y que procedían precisamente de esa constelación de Sagitario. No tiene nada que ver, por supuesto, con esta banda ni con esta frecuencia, pero sí unas emisiones extrañas que, por supuesto, no pertenecían tampoco a esas radiaciones de fondo y que, curiosamente, una vez más, por segunda vez, procedían de esta constelación de Sagitario, como si alguien ahí quisiera emitirnos, pues eso, algún tipo de mensaje que todavía no tenemos la tecnología suficiente para captarla. Para colmo, el 6 de noviembre de 1991, el observatorio de Kim Peak, en Arizona, detectó un objeto situado a tan solo 180.000 kilómetros de la Tierra. Estamos hablando de ahí, a la vuelta de la esquina. Realmente se trataba de un objeto de unos 8 metros de diámetro. Estamos hablando de observaciones astronómicas, ¿eh? No estamos hablando ya de contactados ni nada por el estilo. El extraño objeto tenía unos 8 metros de diámetro. En fin, estamos hablando también de una de una distancia bastante adecuada, ¿no? Cuya órbita era perfectamente circular, es decir, no era elíptica para nada. Quiere decir que no estamos hablando de ningún objeto que tenga que ver con ningún asteroide o con... Sí, yo creo que deberíamos hacer un monográfico solo sobre los objetos reconocidos, conocidos y numerados que parecen imposibles en el espacio. Se pensó desde el primer momento, y estamos hablando que se pensó dentro de la comunidad científica y astronómica, que era una sonda artificial. Una sonda artificial solo puede ser de dos, tiene dos orígenes, o es terrestre o es extraterrestre. La terrestre se descartó, o por lo menos nadie llegó a identificar aquel objeto de 8 metros de diámetro como una sonda terrestre. Es decir, lo cuento porque es un dato más de los muchos que no siempre tienen la misma trascendencia en los medios de comunicación, pero lo que nos está indicando es que de vez en cuando están llegando emisiones extrañas, algunas identificables, otras no tanto, y otras veces esas emisiones corresponden con objetos extraños que están orbitando dentro de nuestro sistema solar. No es el primer caso, de hecho Nikola Tesla ya comentó al principio del siglo XX que él había recibido unas comunicaciones extrañas del espacio exterior. Marconi, el mismo Marconi, también comentó que había recibido este tipo de frecuencias al estilo Morse, pero él incluso identificó el lugar y decía que procedían de Marte, con lo cual pues toda la comunidad se le echó encima y se lo tomó a chufla. Es decir, que estamos hablando de personas muy importantes que en algún momento u otro han tenido también este tipo de experiencias radiofónicas o radioeléctricas con otro tipo de entidades o de fuentes de emisión de energía que nunca se ha sabido muy bien. Bueno, pues ahí tenemos el misterio del WOW. Lo que queremos es que tener un nuevo WOW, ¿verdad, Carlos? Lo antes sí, posible. Sería algo muy bonito y que los científicos fueran capaces de decodificarlo. Y dar solución a la famosa paradoja de siempre de sobre la vida extraterrestre, ¿no? Claro, y que nadie se preocupe, porque en caso de ser extraterrestre siempre tenemos la opción de coger el invento de Wilhelm Reich, ¿verdad? Rompenubes. Activarlo y derribar el platillo que venga. Eso... Sí, sí, por todo eso es de color azul. Ya sabes que él decía, si era de azul, era mala cosa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí no, es que era, bueno, la frase de Arthur C. Clarke es muy buena. Es decir, que es que se refería a que si estamos solos en el cosmos es una noticia terrible. Y si no lo estamos, también. También. Claro. Es que el tío era tremendo. Llamando, Sagitario, llamando, Sagitario, llamando.